¿A qué hacen relación la teleología de la educación y las antropologías filosóficas? La teleología como doctrina filosófica que estudia las causas finales de las cosas, en este caso aplicada a la educación, introduce en la misma los valores. Desde ese momento la percepción acerca de lo que puede ser una buena o mala educación queda subordinada a la axiología particular de cada uno de nosotros como docentes, de cada institución, de cada sistema educativo y de cada país como raíz de tal corriente axiológica. En este sentido, no podemos hacer inferencia sobre la maldad o la bondad en un proceso educativo, dado que cada sociedad tiene un concepto muy particular sobre lo que es bueno y lo que es malo. Es por ello que más allá de los valores debemos apegarnos, insisto, a los principios éticos universales. Con respecto a qué educación es la mejor, la lectura nos da un ejemplo, el de los marxistas que obviamente piensan que la mejor educación es la marxista y el de los anarquistas, quienes también piensan que su educación es la mejor. Esto nos lleva a la conclusión de que la libertad, misma a la que todos los seres humanos tenemos derecho desde el momento en que tomamos conciencia como ser, nos permite elegir el tipo de educación que consideramos que es mejor para nosotros y para nuestros congéneres, estando implícito en tal libertad el derecho a negarme o a aceptar determinado tipo de educación. Es claro entonces que nada es absoluto, ni la verdad, ni los valores, es por ello que cada individuo y cada sociedad, adoptarán su verdad y sus valores de acuerdo a sus conveniencias teleológicas particulares. Más allá de lo que mencionamos anteriormente, tenemos a la antropología como la ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su comportamiento como miembro de una sociedad. Es indudable que cada sociedad tendrá ciertas características evolutivas, históricas, fisiológicas, etc. que incidan en que ésta adopte una determinada postura teleológica en contraste con otras culturas del mundo. Es evidente que tanto las ciencias como las técnicas no solo de la educación, sino en general, parten de una profunda filosofía antropológica, la cual le otorga sus matices particulares para cada cultura. En este sentido también tenemos varias corrientes impulsadas por personajes como Aristóteles, quien define a la materia y la naturaleza como lugar de orden necesario y poblada de leyes naturales y moral, en donde la naturaleza lo explica todo sin necesidad de ser explicada, hasta clasificaciones como la de Roset y otros quienes afirman que no hay naturaleza alguna, todo es fruto del azar. Habiendo mencionado lo anterior, lo único que tenemos claro es que no importa qué pedagogía sea la que lleve el hombre, siempre que transida, como bien menciona la lectura, en algún tipo de esperanza con respecto al papel que representa el ser humano en su propia existencia. Otro punto interesante a destacar es que se mencionan dos corrientes pedagógicas, la esencial con representantes como Descartes, Leibniz, Kant, etc., y la existencial con representantes como Bacon, Comenius y Rousseau. Asimismo se señalan las ocho grandes opciones teleológicas. 1. Pedagogía tradicional. 2. Pedagogía marxista. 3. Pedagogía libertaria. 4. Pedagogía antiautoritaria. 5. Pedagogía activa. 6. Pedagogía tecnológica. 7. Pedagogía existencialista. 8.